Bienvenido a una nueva charla de 24H24L, la primera de 2025. Y para empezar, pues, se me había ocurrido, digamos, hacer una charla para charlar sobre qué nos espera en 2025 en nuestro sistema operativo preferido, que es Windows, evidentemente. Bueno, es broma, el Linux, GNU Linux, para los más clásicos. Y para eso, pues como quería organizar una charla rápida, lo que he hecho ha sido invitar a gente que ya participa en otras charlas y sé que evidentemente no iba a decir que no, porque ya lo engañé una vez, así que supuse que lo podía engañar más veces. Así que primero voy a presentar a los invitados, que en el mundillo de Linux la verdad que son bastante conocidos, así que voy a empezar por el orden que tengo yo. Aquí debajo mío tengo a David Marsal. Buenas, David. Buenas, un placer dejarse engañar por ti de nuevo. Tú unas cuantas, ¿eh? Tú unas cuantas también. Yo no sé cuál es tu número de participación ya, pero puede ser la tercera o la cuarta perfectamente. Y las que vengan. Después tenemos también a otro que también lo he engañado varias veces, que es Lorenzo, más conocido como Atareado. Buenas, Lorenzo. Hola, pues como ha dicho David, un lujo, un placer ser engañado de esta manera, vaya. Y por último, uno que lo engañó ya por segunda vez, que está entrando en el club de Lorenzo y David. Buenas, Carles. Buenas noches, damas y caballeros, ¿cómo estamos? Muchas gracias por invitarme por segunda vez y espero que no sea ya la última. Encantado de estar aquí con todo este grupo de gente. Y faltaría una cuarto invitado, pero por motivos de tiempo no ha podido participar, que era Buffer 313. Así que desde aquí, que seguramente verá este vídeo, así que un saludo y seguramente que en una próxima charla pues podemos buscar una fecha para que participe. Bueno, vamos al lío. La idea principal y el objetivo es tener una charla con estos tres invitados, que son bastante conocidos de Linux, sobre el futuro y lo que nos espera en 2025. Le he dividido esta charla en varios bloques, que voy a decirlo brevemente, y después en cada uno de ellos pues nos pararemos un poco para ver la opinión de los invitados. Así que primero va a ser un poco de kernel y componente, después vamos a hablar un bloque de distribuciones, escritorio, comunidad y por último empresa. Digamos que la forma como lo voy a organizar va a ser lo siguiente. Voy a empezar en el bloque, digamos, haciendo yo un poco de contexto y dando mi pequeña opinión sobre qué espero de ese bloque en el 2025, y después me voy a centrar en uno de los invitados, y a partir de ahí pues vamos a hacer una charla o debate, cada uno opinará de, digamos, me imagino que de diferente forma, de lo que opina sobre la evolución de Linux en ese bloque. Vamos a empezar con el kernel y componente. Bueno, aquí voy a dar un contexto en general sobre Linux en 2025. Yo realmente considero que no va a ser el año del escritorio de Linux, evidentemente, eso creo que está claro. Creo que ninguno de los otros invitados me rebatirá diciendo que este año va a ser por fin el año del escritorio. Y yo creo que lo que va a ser los de años anteriores, una pequeña evolución. Tampoco creo que va a haber una gran revolución ni de usuarios, ni de una bomba dentro de la distribución y de los escritorios, sino que poco a poco iba mejorando. Y, por ejemplo, en kernel componente, yo personalmente donde creo que va a mejorar más el kernel, o espero, en el tema de los drivers gráficos. Tanto en el driver, sobre todo de NVIDIA, en el driver de AMD, no lo conozco muy bien, pero por lo que he leído va bastante bien. Yo creo que en el de NVIDIA debe mejorar, o sea, no creo que pueda empeorar, pero debe mejorar, y sobre todo en el tema de Wayland. Yo creo que Wayland ahora mismo está bien implementado en Xenon, bien implementado en KDE Plasma, y creo que falta en alguno otro escritorio, que no sé, yo por lo que tengo entendido, este año se va a implementar ya definitivamente en ese escritorio, en XFCE, en Cinnamon, no sé si en alguno de ellos todavía sigue sin nada de implementación, pero yo creo que en todo ello. En lo demás, yo no creo que el kernel tenga un bombazo de versión que aumente el rendimiento, yo creo que lo que va a mejorar sobre todo va a ser en los drivers y la parte sobre todo de Wayland. Así que voy a centrarme, David, tú que por ejemplo sabes bastante de KDE Plasma y en este caso la implementación que tiene Wayland, ¿tú cómo crees que va a evolucionar en 2025 en el tema de kernel y componentes? A ver, yo creo que Wayland está casi maduro, como para decir, ya podéis usarlo prácticamente todo. Nos quedan unos paper cuts, unas esquinitas, que son, por ejemplo, las tabletas gráficas. Eso ahora mismo ya se está implementando. Y yo creo que 2025 no será el año de Linux en el escritorio, pero sí creo que va a ser el año de Wayland en el escritorio Linux, porque el resto de distribuciones se está empezando a poner las pilas, con lo cual ellos a lo mejor lo tienen usable dentro de 3 años, pero lo que es Genome y KDE, yo creo que 2025 va a acabar con un escritorio Wayland perfectamente funcional y a la par de X11. Y el kernel no va a dar un super salto, pero sí es verdad que en 2025 yo creo que se va a empezar a usar el kernel en tiempo real, que es una cosa que llevábamos mucho tiempo esperando, sobre todo los aficionados del audio y de esto de el mínimo retardo, que al usuario general seguramente le dará igual, pero es una evolución constante que tenemos y siempre conseguimos ahí mejorar y mejorar y mejorar y no caemos, seguimos creciendo. Y ya le dejo a los compañeros, porque la verdad es que tú has hecho un muy buen resumen. Oye, una cosa, los otros dos compañeros, porque claro, David sé que sobre todo utiliza KDE Plasma, yo por ejemplo solo utilizo KDE Plasma, pero al otro dos invitados, Lorenzo y Carles, ¿sabéis cómo está en otro escritorio el progreso, el desarrollo de Wayland? Si utilizáis otro escritorio que sea diferente a KDE Plasma. Por ejemplo, en Cinnamon lo probé el otro día y la cosa aún estaba muy, muy verde. En lo que es en XFC 420 aún no funciona y ahora estoy en Manjaro con KDE Plasma, con el kernel 6.13 de drivers NVIDIA 565 y con Wayland perfectamente funcionando. Al igual que cuando lo he tenido en Nome también. Yo lo estoy utilizando en Nome y funciona, o sea, igual que X11, no hay, o sea, prácticamente yo no noto, prácticamente no noto ninguna diferencia entre uno y el otro. Es cierto que ahora sí que estoy haciendo algunas extensiones y las estoy haciendo en X11 por comodidad para mí, pero si no, utilizaría perfectamente Wayland. Oye, una pregunta, Lorenzo, nada más, te lo digo a ti porque aparte eres desarrollador, el tema del RAS en el kernel, ¿cómo está ahora mismo? ¿En qué situación está? ¿Se está implementando o todavía está? Porque yo sé que hay mucha reticencia con algunos desarrolladores, porque básicamente son desarrolladores C++. ¿Sabe algo del tema del RAS? ¿Cómo yo está? Yo lo que he leído y lo que he oído es que están haciendo algunas cositas, pero y sobre todo componentes, no, o sea, no el núcleo. Pero tampoco te puedo decir mucho más, ¿eh? No sé hasta dónde van a llegar. Y una pregunta. Tampoco parado porque vale. dimitió el encargado. Estaban en un subsistema ahí empezando a meter cosas y hubo una discusión, un flame, se pelearon y el tío dijo: mira, yo estoy aquí para desarrollar, no para hacer guerras políticas que no tienen sentido. Pero ¿quién dimitió? ¿El encargado de implementar RAS? A ver, no es que haya un encargado de implementar RAS. Bueno, en una esquina del kernel, como ha dicho Lorenzo, habían empezado por ahí. En plan, esto no choca con las demás cosas, se puede hacer aparte. Y donde empezaron a hacerlo, pues se pelearon, como suele pasar. Y ahora va un poco más lento. Vale. Oye, una pregunta que os quería hacer relacionada también con el kernel, aunque más relacionada con el desarrollo, que quería preguntar a los tres. Bueno, todos sabéis que la gran imagen de Linux es Linux Torvald. Pero claro, Linux Torvald, desarrollar kernels, creo que básicamente se encarga de organizar, digamos. Creo que. Pero sí es verdad que una imagen muy conocida de Linux y digamos que es la bandera. Igual que en la Free Software Foundation tiene Stallman, que ahora me imagino por el tema de la enfermedad estará mucho menos visible. Pero yo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando, porque todavía queda un poco para que se jubile, pero qué pasa cuando Linux Torvald se vaya? ¿Habrá una imagen nueva del Linux que diga Linux a una persona? Porque esto, no nos engañemos, en temas de marketing viene muy bien. O sea, que tú enfoques una imagen a una persona, encima una persona que, entre comillas, tiene bastante buena fama, aunque todos sabemos que tiene un carácter bastante especial, pero después, como desarrollador, sí. Pero cuando desaparezca, ya no habrá una imagen visible de Linux. ¿Creéis que hace falta una nueva imagen de Linux, una persona que tome la bandera, o simplemente que sea la comunidad como algo anónimo? ¿Alguno de vosotros, el que quiera empezar, o lo dirijo yo? Yo me imagino que tendrá personas que se encargarán de seguir con el desarrollo, me imagino que siguiendo pues las pautas que tendrían que darse pues para que siga desarrollándose el kernel de acuerdo a cómo tiene que ser según la filosofía del software libre, etcétera. Bueno, pero digo como imagen, porque Linux Torvalds yo creo que ya no desarrolla. Digo, si es bueno que tenga Linux el sistema GNU Linux una imagen, igual que la Free Software Foundation, durante mucho tiempo era básicamente Stallman, aunque detrás había mucha gente. Que como tema de marketing viene bien que sea reconocido por una persona. Tampoco. A ver, no lo sé. De todas maneras, este hombre, yo creo que va a permanecer ahí, aunque se jubile, es que a él le da lo mismo, quiero decir. Que tú dices, cuando desaparezca, ¿quién puede? Supongo que alguien le seguirá. Tiene que haber desarrolladores que estén en punta de lanza ahora y que quieran asumir ese papel. Hombre, pero tan conocidos como Linux, pero tan no, conocidos, es que yo no conozco ninguno. No lo sé, pero yo entiendo que es un papel muy goloso. Entonces, entiendo... Y esto es hablar por hablar, que alguien terminará por asumir ese papel. Si ¿Pero no creéis, Lorenzo, crees que sería aconsejable que hubiera una bandera, una cabeza visible? ¿O da igual, el desarrollo va a seguir igual y la evolución de Linux va a seguir igual, haya otro Linux Torvalds o no? ¿Tú qué opinas? Yo creo que sí. Yo creo que tener una cabeza visible siempre está bien. Yo lo veo así. Otra cosa es el poder o la capacidad que pueda tener, que eso ya es un poco más discutible, pero que haya una cabeza visible yo creo que es una cosa que es interesante, porque al final pues es un referente, alguien al que dirigirse y al que decir en un momento determinado pues esto está bien o está mal. Claro, yo es que ya estamos acostumbrados tanto a tener que el referente sea Linus Torvalds durante tantos años que... No sé, me resultaría raro porque básicamente solo tenemos a Linus Torvalds y Stallman, porque después en Genome, bueno, en Genome teníamos a Icasa, pero yo creo que está más que desaparecido ese hombre, yo no sé lo que se dedica. Y en otro escritorio en distribuciones no tenemos a un referente, una persona muy, muy, muy visible, que sea que incluso sea conocida por gente que no esté en Linux. Que eso es lo que creo que ha conseguido tanto Stallman y Linus Torvalds, que es conocido por gente que no sea del ámbito de Linux, por lo menos que sea, que suene su nombre, que al final es algo que tiene que ser, que yo lo veo positivo, y en temas de marketing y de promoción siempre viene bien. Y yo pienso que en el futuro, cuando estas personas se retiren de su trabajo, pues, o llegue el fin de sus días, históricamente pues tendrán un reconocimiento, pero me imagino que se incorporará nueva gente al proyecto o a los proyectos. Si no se incorpora nadie nuevo, pues sería un problema bastante grande. Pero yo creo que sí, yo creo que tanto Stallman como lo que es Torvalds quedarán como alguien que hicieron algo muy importante en este mundo y serán pues los máximos referentes. Y históricamente, pues me imagino que se estudiarán todo lo que hizo. Pero bueno, habrá líneas de sucesiones y cada luego y por su tiempo, pues habrá nuevas personas. Me imagino que será así. Yo creo que ya me estoy viendo, porque tú tienes, técnicamente no va a haber problema. Hay gente en el escalafón preparado para seguir haciendo ese trabajo. Ahora, lo que tú dices de representatividad, no va a haber otro Linus Torvalds, igual que no hay otro Steve Jobs. O sea, hay gente que puede tomar el cargo, que será conocido también, será un referente, pero a nivel de Linus Torvalds, que es quien lo ha creado y lo ha parido desde cero, no va a existir otro. O sea, va a ser un personaje histórico, irrepetible, igual que Stallman, que ya tampoco es que esté muy activo en la comunidad y ni siquiera muy querido por parte de ella. Y Steve Jobs, pues, a ver, que pregúntale a alguien de Apple qué contexto están con el nuevo CEO. O sea que es irrepetible. De todas maneras, son cosas, o sea, quiero decir, son personajes muy clave, porque, por ejemplo, del mundo de GNOME, yo sí que sigo a dos o tres desarrolladores que son desarrolladores que están muy metidos en todo lo que se hace, o sea, tú lo ves continuamente haciendo commits en lo que es el núcleo de GNOME, y sin embargo, sus nombres no trascienden al público general, sino que quedan ahí. Y supongo que en la parte de KDE será exactamente igual. Habrá desarrolladores que tengan mucho peso, pero tampoco trasciende al mundo general. Y una cosa que os quería comentar antes de pasar al siguiente bloque. No sé si tenéis la misma opinión que yo sobre el desarrollo del kernel. Yo veo que cada vez en el desarrollo del kernel se está implicando más las empresas. Que cada vez veo más empresas que están desarrollando para el kernel. De hecho, desde hace unos años, por ejemplo, Microsoft está desarrollando o está ayudando con módulos del kernel. ¿Y creéis realmente que en un futuro o que en este 2025 el desarrollo del kernel va a estar más enfocado a gente que está pagada por empresas que a la propia comunidad o voluntarios y que cada vez tenga menos peso la comunidad en el desarrollo del kernel y sea básicamente un kernel sea un desarrollo donde se ha juntado un grupo de empresas ahora mismo dirigido por Linus Torvalds? ¿Creéis que eso en un futuro será peligroso? No tiene por qué, a no ser que se salten las normas y no cumplan con las normas de lo que es el software libre. Creo que las empresas pueden dar músculo económico, algo que creo que es imprescindible porque lo que hemos hablado en muchas ocasiones, en donaciones no se puede vivir y creo que si estas empresas pues aportan económicamente, creo que podrán ayudar mucho. Aparte, si dan tecnologías desarrolladas por ellos, yo creo que puede ser una buena cosa. Bueno, ¿algo más que aportar o pasamos ya al siguiente bloque? A ver, yo sinceramente, todo esto, quiero decir, al final, que estén desarrollando tiene todo el sentido del mundo en tanto en cuanto ahora a todos les pica. Quiero decir, a Microsoft le pica porque tiene Azure detrás. Lo que pueda aportar Amazon si están metidos es exactamente lo mismo. Al final estamos hablando de que la mayoría del soporte de la nube reside en Linux. Que toda esta gente esté participando para desarrollar es que tiene todo el sentido del mundo. Y respecto a que eso pueda influir en que se vaya hacia su lado, yo creo que hay demasiados actores implicados como para que vaya solamente hacia el lado de uno. Yo lo veo muy difícil. Pero bueno, todo puede ser, claro. Y aparte, bueno, todos los años hacen una estadística y, no sé, yo si hubiera un 80-20, pues entonces a lo mejor diría, uy, ya se lo están comiendo. Si es verdad que programar el kernel es muy duro, ¿eh? Eso no es para cualquiera. Hay gente que es muy pro y de que consigue hacer un driver de una gráfica con ingeniería inversa y ese sí que es comunidad. Pero el kernel, sin tener un trabajo detrás y poder dedicarte a eso porque te pagan, es complicado. Yo ahora mismo no estoy preocupado de que crea que nos lo van a comer o se lo van a quedar. Veo que hay una comunidad muy sana, mucha gente, mucho debate, con lo cual todavía no. Yo creo que a lo mejor dentro de 5 años lo podemos volver a debatir. En el 2030 haremos una charla 24H24L para ver cómo ha salido. Bueno, vamos a pasar al siguiente bloque. El siguiente bloque eran distribuciones. Vale, voy a dar, como he dicho al principio, voy a dar mi pequeña opinión. Vale, las distribuciones de Linux, yo no creo que va a haber ningún cambio. No va a salir ninguna distribución que sea un bombazo. De hecho, creía la distribución inmutable, que digamos lo de 2024, que digamos surgieron, bueno, ya llevaban tiempo, pero fue digamos un pequeño boom las distribuciones inmutables. Yo pienso que en el 2025 se van a convertir en un nicho. No creo que se generalice el uso. No lo estoy viendo que cada vez, o sea, no va a ser, no se va a convertir en un Ubuntu o en generalizar como un AR o como una Fedora. No lo veo, no lo veo. Y evidentemente, ya lo he dicho al principio, no va a ser el año del escritorio de Linux personalmente. Y yo no creo que haya mucha evolución en las distribuciones. Así que ya contigo, Carles. Tú que has probado bastantes distribuciones, ¿tú crees que en 2025 va a haber algún boom, algún cambio? ¿Y qué opinas también de las distribuciones inmutables? Que para mí creo que ha sido de estos últimos años el único cambio, digamos, interesante que se han producido en el mundo de las distribuciones. Yo las distribuciones inmutables las veo muy interesantes. Creo que tienen un público como, por ejemplo, el empresarial o incluso el doméstico, de gente que no quiere que se le estropee nada y quieren tener el sistema perfecto de por tiempo. Creo que son una muy buena opción a tener en cuenta. Y en lo que es el referente a nuevas distribuciones, sí, posiblemente habrá alguien que directamente cree alguna, pero yo creo que las distribuciones básicas o más populares están ya hechas y creo que van a seguir estando ahí arriba por encima de muchas otras. Y una cosa que se me ha olvidado decir sobre las distribuciones. Bueno, lo que dice de la distribución inmutable, yo el problema que le veo es que cuando, en los grupos, que sobre todo de Telegram que yo estoy, cuando alguien dice la típica de pregunta, ¿soy nuevo en Linux? ¿Qué distribución me recomienda? Nadie recomienda una distribución inmutable. Tan verde, o sea, todavía. Tan verde. Queda un poco todavía. Entonces, yo no lo veo, no lo sé. Pero sí, en cuestión de distribuciones se me ha olvidado comentar algo. Yo creo que ya esto ya lleva varios años, pero creo que en 2025 se va a asentar más. Y yo creo que en el punto del ecosistema de distribuciones, me parece que la nueva Debian se llama Arch Linux, porque cada vez que hay una distribución de Linux nueva, es casi siempre una derivada de Arch. Hace 5 o 6 años siempre era una derivada de Debian. Y yo creo que, y además, la cantidad de paquetes que estoy viendo yo es más posibilidades. Yo creo que, básicamente, el ecosistema de Arch Linux creo que es el que tiene más paquetes. Con diferencia, yo creo que ha superado a los dev. Y me resulta curioso que hemos cambiado de la reina de las distribuciones, donde, digamos, la base de muchas distribuciones era Debian, se ha convertido a una Arch Linux, que vosotros, de hecho, varios de vosotros utilizáis Arch Linux. De hecho, el paradigma cambia un poco, porque Debian, el paradigma era estabilidad a todo, y Arch Linux, con el tema de la rolling, no es que sea lo más estable del mundo. Por lo menos mi experiencia con distribuciones derivadas de Arch, en tema de repositorio, yo he tenido muchos problemas, cosa que en Debian y en Fedora nunca he tenido. Entonces, me resulta curioso. No sé por qué ha cambiado el paradigma de estabilidad al máximo de la Debian a, digamos, otro tipo de características que hay en Arch Linux. Por ejemplo, tú que utilizas David Marsal Arch Linux, ¿qué opinas de esa... de esta opinión que tengo sobre Arch y Debian? A ver, yo soy un amante de Arch. Yo casi nunca he tenido ningún problema. Los dos problemas que he tenido son por un administrador de sistemas, no para mi madre que lo solucionara. O sea, yo no le recomendaría un Arch a nadie que no sea informático. Pero yo creo que depende de la vara con lo que estés midiendo. Porque sí es verdad que Arch ahora mismo tiene muchos momentos. Está muy bien tener paquetes actualizados. Aparte, ahora mismo este año le van a meter bastante dinero por parte de una fundación y por parte de Valve, que todavía va a mejorar todavía la infraestructura del sistema más. Pero yo lo que pasa es que Debian, a lo mejor no se hacen ya tantas distribuciones derivadas, pero si tú coges el uso de toda la gente que está usando Linux, aunque no se hagan muchas más distribuciones, entre la gente que usa Debian, Ubuntu y Linux Mint, tienes una tarta del pastel enorme. O sea, Arch está muy chula y tiene mucho momento y mucho tirón entre los frikis como nosotros, pero Debian sigue siendo la más usada si sumas todas sus derivadas. ¿Pero de escritorio? De escritorio. O sea, sí. Y de servidores. Yo tengo mi duda. No, de servidores, por supuesto, Pero yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? En escritorio tengo mis dudas que Debian sea más usada que Arch, ¿eh? Es que yo estoy viendo Arch utilizándola todo el mundo, hasta gente que está empezando, ¿eh? Si evidentemente. Contamos... Dime, Carles. Si contamos que Ubuntu es una Debian al fin y al cabo, y Ubuntu es posiblemente de las más utilizadas. Sí, seguro. Seguro Ubuntu, Debian y Linux Mint se lleva la palma, seguro. Sí. Lo que pasa que al final muchos de los que contamos y hablamos, utilizamos Arch. Entonces, eso al final tiene mucho peso. Siempre escuchas a gente, bueno, siempre no, pero que muchos al final estamos utilizando esa distribución. Respecto de lo que decías de la estabilidad, yo no he tenido ningún problema, la verdad. En los últimos 2 años, cero. He tenido más problemas con herramientas que han cambiado de versión y por eso he perdido alguna alguna configuración, pero respecto a estabilidad, es que vamos, como un tiro, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y claro, es que tienes la comodidad de que no tienes que reinstalar cada 2 años o cada año, lo tienes todo de corrido. Es que son muchas cosas a favor. Yo tengo que decir, que se me ha olvidado especificar, que las que yo he utilizado no son ARP pura, o sea, eran derivados de Manjaro o de ARP. Y lo que me fallaba a mí eran los repositorios de esas distribuciones, no los de ARP. Los que generalmente me fallaban esos repositorios y me daban fallos de claves, las claves PGP que tienen, me daban fallos de actualizaciones, pero siempre en el repositorio de la distribución, no en el repositorio base que utilizaban. No sé si eso es que en ARP, digamos, cuando utiliza ARP puro funciona mucho mejor que utilizar derivadas, pero me ha resultado muy curioso porque las 2 o 3 que he utilizado me han fallado siempre en el mismo lado, en los repositorios. Y otra cosa de la que, dime. Perdón. Otra cosa de lo que has comentado del tema de las inmutables, yo, o sea, en el uso casero, por llamarlo de alguna manera, no te sé decir en qué volumen estará. Pero sí que lo que no he visto, pero hasta el momento, es en el uso profesional. En el uso profesional yo no me he encontrado servidores ni cosas de esas que estén funcionando con ninguna inmutable, nunca. ¿Pero hay distribuciones para servidores inmutables? No tengo ni idea, pero... OpenSUSE Micro, por ejemplo. Ah, vale. Pero realmente es... Yo creo que acaba de empezar. Claro. Y yo lo que normalmente trabajo es con Red Hat y está muy metido. O sea, para quitar eso y empezar a ponerse otras cosas, no sé, tiene que cambiar mucho el mercado. Ya que has dicho de Red Hat, porque yo conozco solo la parte de distribución de escritorio, la parte de servidores, ¿cómo creéis que ha evolucionado? O sea, ¿qué ha pasado al final con el tema de Red Hat, con el cambio de licencia? ¿Cómo le ha afectado al Linux? ¿Cómo le ha afectado a los demás? Tú, por ejemplo, que trabajas también en temas de eso, ¿tú has notado alguna diferencia, Lorenzo? A ver, es que yo profesionalmente utilizamos la versión, de pago. Claro, entonces no te sé decir. Y lo cierto es que estás hablando de, va muy despacio. Comparado con otras distribuciones, pues no tiene, ¿sabes? Pero bueno, no sé. ¿Y los otros dos sabéis el tema ese, cómo ha quedado? ¿O habéis utilizado alguna distribución de servicios? ¿O cómo creéis que han evolucionado? Los bancos, las empresas gordas, siguen usando Red Hat porque es de pago. Sí. Las empresas medianas y pequeñas, que lo mismo tenían CentOS, pues... han migrado. Uno a Debian, muy poco a OpenSUSE y algunos, la verdad es que no ha habido un problema. O sea, se puede seguir teniendo una alternativa a CentOS como Alma Linux, como Rocky. O sea, funcionan, están ahí y quien tenía CentOS, pues ha cambiado. O sea, en realidad no ha sido para tanto. Ha estado feo, pero a nivel práctico, pues la gente se ha buscado las castañas. Lo que dudo es que haya mucha gente pequeña que haya decidido pagar o ponerse el CentOS Stream e ir ahí en una semi-rolling. Pero vamos, yo he escuchado muchas instituciones pequeñas que directamente han migrado los servidores. Muchos Debian y muchos Alma. A mí lo que me gustaría saber es realmente el impacto que ha tenido Red Hat con la tontería. Si realmente ha tenido algún tipo de impacto o no ha tenido ninguno con la tontería esta. Ya por curiosidad. No. OpenSUSE está muy contenta, eso sí lo sé. Yo te digo que más que el impacto, lo que querían era ponérselo complicado y que no dependiesen tanto de Red Hat. O sea, es que yo creo que el problema de, o sea, la opinión mía sobre por qué hizo Red Hat eso es que simplemente que se hartó de que había empresas que hacían valor comercial con sus productos. Entonces ha dicho, ah, pues sí. Ellos creo que sabían perfectamente que lo que iban a hacer no se iban a ir a Red Hat porque la afecta, como ha dicho David, a pequeñas empresas que no iban a gastar. Pero también lo que querían era, sobre todo, yo creo que lo de Red Hat lo hizo sobre todo por Oracle. O sea, lo que hizo fue por Oracle. Alma Linux y Rocky Linux, pues les pilló. Pero Oracle sigue igual, ¿eh? O sea, Oracle se ha buscado las castañas y sigue. Claro, es que eso es lo que quería Red Hat, ¿eh? Bueno, a partir de ahora, cúrratelo un poquito más. Porque no, es que antes... Que siguen chupando de Red Hat, que chupan de otra manera, pero que siguen cogiendo sus fuentes. Que no es que... Ah, pero coger las fuentes como les deja Red Hat, me refiero. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, Red Hat ha decidido dar un cambio para decir, a partir de ahora lo vas a hacer como yo quiera, no como tú lo quieras. El problema de Oracle es que Oracle cogía la fuente directamente de Red Hat. O sea, de CentOS, de Red Hat. Y ahora dicho, dice, bueno, pues ni las actualizaciones de kernel que nosotros hacemos, ni las modificaciones de kernel que nosotros hacemos, ahora te las vas a tener que currar tú. Que ya, eso pero, sí lo ha hecho Oracle. Claro, pero yo eso es a lo que me refería con el tema del impacto. O sea, tú haces todo eso porque por algo, ¿no? Y el algo claro, es el dinerín. Es que no hay otra cosa. Claro, evidentemente. Entonces, ¿realmente qué han conseguido de dinerín? Nada. No, no, de dinerín, yo es que creo que de dinerín no era lo que buscaban. Ellas lo que buscaban era no ponérselo fácil. Yo creo que en competencia no han conseguido cargarse nada. Al contrario, no. Han juntado a gente y ahora como están unidos en esta que están todos menos alma, incluso son más fuertes. Y se han pero la infraestructura la han tenido que cambiar. Ya no depende de la infraestructura Red Hat. Ellos han tenido que montar su propia infraestructura, aunque sigan chupando, pero con su propia infraestructura. Es que antes no tenían prácticamente infraestructura. Básicamente, Red Hat sacaba una versión. Yo creo que no le ha complicado tanto como Red Hat podía pensar. O sea, que han conseguido seguir para adelante y que, aparte de Red Hat, ¿cuántos paquetes de software libre usa? Y luego le saca para rendimiento comercial. O sea, Red Hat pueden ser 3 millones de paquetes. Y esos 3 millones de paquetes no son los 3 millones de Red Hat. O sea, el BAS, por ejemplo. Pero por lo menos lo que yo leí hace tiempo en un artículo, lo que más les fastidiaba eran las modificaciones del kernel. O sea, ellos personalizaban un kernel, lo modificaban, lo parcheaban, le ponían parches de seguridad propio, y lo que les fastidiaba es que esos kernel, que digamos que es lo que fabricaba Red Hat, aunque evidentemente cogía el código fuente, pero lo personalizaba, esos parches de seguridad que ahí si ganan Red Hat pasta, porque una de las cosas cuando tú contratas Red Hat es que te parche lo más rápido posible cualquier fallo de seguridad, esos parches los chupaba todas las demás. Claro, es que era GPL. Si claro. Evidentemente ellos han jugado con la línea gris y han dicho, como no podemos hacerlo, porque evidentemente no pueden cerrar el código, pues se han buscado las triquiñuelas para fastidiar. Y ahí yo, por ejemplo, yo sí sé que el tema de los parches y todo eso, Oracle lo está haciendo él ahora, lo está metiendo ellos. Los paquetes le daba igual porque los paquetes, lo que tú dices, no pueden competir, pero el kernel, por lo menos que se le ocurran. Yo creo que es el motivo, el que no chupen del kernel, que es el valor que tiene Red Hat, porque al final todas las distribuciones, y eso no lo hace Red Hat, Fedora tiene su propio kernel, digamos personalizado, Ubuntu tiene el suyo, Arch me imagino que también tendrá un poco el kernel. Tocan el kernel y eso es el valor diferencial. Yo creo que así. Pero bueno. Vale, yo creo que el tema de Red Hat, pero tampoco lo sé porque yo no. Por eso he preguntado en el tema. Yo creo que sabía perfectamente que Oracle tiene recursos suficientes para currárselo él mismo. Eso lo que pasa es que es lo que quería Red Hat y dice, oye, chaval. De hecho, creo que Oracle es más grande que Red Hat, evidentemente. Entonces, son estas cosas que no entiendo yo de las distribuciones. Y esto es lo que quería acabar ya con esto. ¿Creéis que van a aumentar el número de distribuciones en el 2025? ¿O crees que ya se ha acabado la moda de voy a coger un escritorio, lo meto en Arch Linux y me creo una distribución? Eso no tiene fin. Seguro que distribuciones van a salir nuevas. Distribuciones absurdas que solamente han cambiado cuatro iconos y le han puesto un nuevo nombre y ya está. Y a lo mejor sale alguna distribución interesante, pero realmente luego que haya gente que sea capaz de mantenerla, que está detrás de ello, yo lo veo difícil. Sobre todo con los grandes players que hay ahora mismo. Me parece muy complicado. La pregunta es si salen más que mueren. Vale, o sea, sí, esa sería. Claro, hay más, pues yo no diría que hay más. Yo diría que siempre va a haber una nueva, porque siempre hay gente con ganas de probar algo nuevo, pero las grandes son las que son, y de vez en cuando una destaca, pero es un remozado de la otra, pero es que también mueren bastantes, porque eso tiene trabajo. Hace poco ha muerto una de las de Slackware, por ejemplo. O sea, es muy difícil mantener eso, y bueno, la gente que tiene tiempo libre y no quiere trabajar con otros, pues se hace lo suyo durante el que le dura. Yo, mientras que siga Arch Linux, siga Debian, siga OpenSUSE y Fedora también, no me preocupa. ¿Pero creéis que en algún momento, en algún año 2025-2026, la gente se cansará un poco de sacar Linux distribuciones y en vez de sacar mi distribución, apoyo la distribución que utilizo? O sea, en vez de sacar el 1 millón variante de Arch Linux, oye, ¿por qué no apoyo a Arch Linux directamente? Somos muchos seres humanos. Es muy fácil hacer una distribución nueva. Es muy fácil. Entonces, como es tan fácil, sí. Sí, sí. Mantenerla no, pero hacerla. Mantenerla no, mantenerla es complicado, pero hacerla es muy fácil. Y como es fácil hacerla, pues siempre hay alguien que cambia 4 iconos y ya está. Me voy a hacer yo una versión de Fedora entonces, para 2025. Es la Fedora 24H24L. Pongo los iconos diferentes y ya está. Bueno, ¿algo más que aportar o pasamos al siguiente bloque? Bueno, el siguiente era escritorio. Mi opinión aquí es muy clara, va a ser muy pequeña, muy corta. Yo creo que el 2025 va a ser el año de KDE Plasma y Xenon. Creo que cada vez veo que están evolucionando, están acaparando más usuarios y yo creo que las distribuciones que no son KDE y Plasma y Xenon se van a convertir cada vez más de nicho, más de nicho, más de nicho. Van a tener su pequeña comunidad, pero yo, por ejemplo, hace unos años vi que Cinnamon tuvo un boom, pero yo Cinnamon cada vez veo que menos gente la usa. XFCE está ahí, pero tampoco veo que despegue. Y lo que yo veo que cada vez más gente KDE Plasma, más gente Xenome. Vamos contigo, Carles. ¿Qué opinas? ¿Crees que cada vez va a aumentar el dominio de estos dos escritorios o directamente tú crees que va a haber un nuevo escritorio? O no sé, ¿qué opinas? Yo creo que directamente KDE y Xenome van a estar ahí arriba. Y la tercera va a ser XFCE, que no hay que despreciarla porque han hecho un buen trabajo. Creo que es un buen escritorio y creo que va a seguir dando guerra. Cinnamon, no lo sé, depende de cómo se adapte a las novedades de con Wayland y todo esto. Pero yo creo que Nome y Plasma estarán ahí arriba las dos, mano a mano, y seguida por XFCE. ¿Y nuevos escritorios? Pues no lo sé. Veremos si se hace algo para el mundo móvil. Perdona, Carles. Aquí en YouTube acaban de decir, además lo ha dicho David Vaquero, Cosmi. Y en verdad se me había olvidado Cosmi. Pero ese... No, eso es de Pop, Opa, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Pero es un mujer. Es un Ford, ¿no? Lo probé el otro día y... No, yo creo que lo han hecho de cero. Sí, ese... A ver, es que están ahí a caballo. Ese lo están creando con Rust. Lo que no sé si es... con RAS desde cero, con RAS utilizando por detrás, ¿sabes? ¿Cómo está construyéndolo? No lo sé exactamente, pero se supone que es de RAS. Sí, no, y no es un fork, hecho por ella. Sí. Yo lo probé en Fedora y era curioso, sobre todo la mezcla de tiling, ventana flotante, estaba curioso. Además, creo que ya hace poco sacaron una alfa, una beta, no me acuerdo, pero que... Alfa 3, o sea, está verde, ¿no? Lo siguiente, o sea... Yo lo probé esta semana pasada. Yo lo he probado, y funciona, O sea, yo lo he probado en Fedora. Yo lo he probado esta semana pasada en Popos y le falta bastante. Pero llevan 3 años o 4 años desarrollándolo. Sí. Yo lo veo, bueno, esto es como todo, si luego llega alguien, pone pasta y empiezan a desarrollar, pues a lo mejor sí, pero... No, pasta tienen, Lorenzo. Bueno, o sea, pasta para poner bastantes desarrolladores y moverlo. No, tienen un equipo, hombre, no un equipo gigantesco, pero un equipo, o sea, detrás está System 70, siempre me equivoco, System 74 o 76. 76. Está, y hombre, es que yo vi un reportaje de los desarrolladores, tiene un equipo de ingenieros bastante apañado, hombre, no digamos que son cientos, pero es un equipo de desarrollo que no tiene nada que envidiar a lo que puede encontrarte en KDE o en Xenon, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, es hacer un escritorio desde cero. O sea, claro, es que esto había empezado. Y encima con RAS, o sea que pocas cosas han podido coger de otro escritorio, supongo. Yo lo probé hace una semana en Fedora y lo vi, no usable, pero a mí me arrancó y por lo menos no se me rompió a los minutos, que a mí me sorprendió. Claro. Pero tú piensa, KDI Genome, los dos gordos, los que llevan años y años madurando. Hombre, claro, evidentemente. Detrás, y tienes un montón de usuarias que son casos de uso tan raros que tienen problemas. Tienen bugs, que si la mezcla con la NVIDIA, la no sé qué, la no sé cuánto. Esos son los gordos. Imagínate los pequeños. O sea, eso tiene que ser una pesadilla. Sí, pero tiene una cosa buena. Detrás hay una empresa de hardware. O sea, cuando llegue a una cierta madurez Cosmic, ellos directamente lo implementan en sus ordenadores. Y, hombre, existen 76 NOS que vendan cientos de miles, pero venden bastante al mes. Y eso es lo que he dicho yo siempre de los escritorios. Una empresa detrás de hardware ayuda a la implementación. Claro. O sea, si ahora cada System 76 viene por defecto Cosmic, habrá gente que se lo cambie, pero habrá mucha gente que le deje el POP, bueno, POP creo que se llama el sistema operativo, con ese escritorio. Eso es un buen sitio para muchos usuarios de TESI. Para sus portátiles puede, para el resto de la gente. No, para el resto. Que ha puesto por el chat que KDE va a agradecer mucho la implicación de Valve. Y Steam. Hombre, claro. Funciona muy bien. Sí. Sí, pero ¿va a ayudar al desarrollo o se va a centrar solo en su dispositivo? O sea, ¿todo lo que aporte va a ser centrado en las pantallas pequeñas que tiene la Steam Deck? ¿O se puede esas funcionalidades que han implementado lo puedo utilizar yo en mi Fedora? Ya, hay muchas funcionalidades en KDE Plasma 6.2, incluso en 6.1, que son gracias a colaboraciones con Valve. Seguro, claro. Así claro, es como puede crecer rápido. Porque es que hay muchas que son por debajo, que no tiene que ver con el icono, la X, la no sé qué, cosas de infraestructura, System D, que si los flashpacks, que si los no sé qué. O sea, ellos trabajan mucho en las tuberías, por debajo de... Sí, sí. Es que a ellos les interesa sobre todo quitarse la dependencia con Windows. No sé si en algún momento lo conseguirán, pero, por ejemplo, Proton y todas esas librerías, Valve está haciendo virguería. Lo que no sé si... Dudo mucho que llegue al nivel de soporte de Windows, pero yo creo que superará a MacOS en cosas de videojuegos. Yo creo que sí es factible. Sobre todo porque MacOS tampoco es que tenga, le ponga mucho esfuerzo. Es que yo creo que ya lo hemos superado, ¿eh? No... Bueno, sí, posiblemente, sí, posiblemente. Bueno, vamos a pasar, si queréis, al tema de comunidad o queréis aportar más algo de qué esperáis del escritorio. A ver, yo sí que quería deciros, porque del tema de GNOME y desde el punto de vista del desarrollo, lo que he estado viendo yo en estos últimos años es que se ha consolidado muchísimo. Lo que es el desarrollo... Y sobre todo muy, muy enfocado en la parte de, y os hablo ya de lenguajes de programación, de JavaScript y TypeScript, y que lo asemeja mucho al desarrollo de lo que es el frontend. Yo siempre he pensado que con todo este movimiento lo que iban a conseguir era que desarrolladores que se dedican precisamente a esto vayan moviéndose o vayan participando en el mundo del desarrollo de escritorio. Y tal y como se está moviendo ahora mismo, ¿no? Tiene muy buena pinta. Supongo que con KDE, que no lo he visto tanto, lo que es la parte de desarrollo, estará pasando también, porque yo sí que vi que tenían parte de JavaScript ellos en su desarrollo, pero es un punto de entrada muy interesante. Bueno, ¿algo más que aportar, Carles, David? No. Bueno, vamos a pasar a la parte de comunidad. Vale. Esto, quiero decir que aquí esto me ha sorprendido. Este es de lo que voy a hablar un poquito más. Aquí voy a soltarme una opinión más larga. Lo primero, para mí es una sorpresa la comunidad, sobre todo, y ahora te lo comentaré, quiero que me dé un poco más de información, David Marsal, sobre el tema de la comunidad y algo que siempre he hablado en 24H24L, que es las donaciones. Y me ha gustado mucho que, además lo escuché en KDExpress, que la campaña de donación de KDE, que esto de que te salía el cartelito de KDE, ha sido bastante, bastante, bastante buena. Que creo que, ahora me lo confirmarás, que han duplicado las donaciones, no sé si es por año o por temporada, pero me ha sorprendido. O sea, No sé si decís si en 2025 va a haber un cambio de actitud de la comunidad de Linux y van a tomarse un poquito más en serio. Ya me está diciendo Lorenzo que no. Se va a tomar un poquito más en serio el tema de las donaciones, pero yo qué sé, tengo la esperanza de que lo de KDE me ha sorprendido de que la gente ha apoyado bastante, pues no para el doble. ¿Cuánto ha sido más o menos, David? A ver, todavía no están los datos completos, porque cuando se hizo el análisis estadístico de las donaciones, primero solo cogía los PayPals, que hay otro método de donación, o sea que ese no estaba sumado. Y lo que hizo fue pues, coger la gráfica del año 2024, cuántas donaciones había mes a mes, y entonces se veía que en diciembre, el último mes, era el doble que noviembre, cuando empezó la campaña. Teniendo en cuenta que la ventanita, como dije en KDE Express, solo le sale a los que tienen Arch, a los que tienen versiones muy, muy modernas, porque la ventanita es una cosa que no es retroactiva, no han configurado Plasma 5 para que lo haga tan bien. Entonces, que conforme vaya actualizando la gente, le irá saliendo más. Y al final, yo es que creo que no va a cambiar la gente. Simplemente es que nos hemos dado cuenta que hay cosas que funcionan. Thunderbird consiguió una pasta cuando empezó a poner un banner. La Wikipedia pone el banner porque funciona. Pues había que decirle a la gente cómo poder donar y recordárselo. Porque que yo lo diga en KDE Express, llega a 300, 400 personas. Que tú lo digas en redes sociales puede llegar a 1000, pero si tú se lo pones en la ventana de todo el mundo que usa la aplicación, coño, ahí se lo estás poniendo a huevo para que el que quiera done. Y al final hay que ponérselo fácil a la gente. Lo que se ha dado cuenta es que cuando lo pones fácil y también lo hace a nivel global de todo el mundo, que hay países que son más de donar que otros, pues la cosa funciona. Yo tengo unas ganas enormes de en febrero o marzo que actualicen la estadística ya habiendo pasado toda la fecha y sumando los dos tipos de donaciones, porque estoy seguro que va a ir muy bien. Y nosotros no tenemos $1 billón de esos que le regalan a Genome, o sea que nos va a venir estupendo. Yo lo que quería, con acción de lo que acaba de decir David Marsal, además, con lo que acaba de decir me va a servir para lo siguiente que quería decir, es... que yo espero que en 2025 pase otra cosa más, que los desarrolladores se quiten el miedo a pedir donaciones. Yo me he encontrado muchos proyectos muy, muy interesantes. Yo, si no lo sabéis, yo tengo un pequeño mini proyecto que se llama Sábado Donación, que es una etiqueta que pongo en el Mastodon, que cuando hago una donación, pues pongo a dónde lo hago. Y me he encontrado muchas veces que ciertos proyectos que yo estaba usando, no había forma de donarle. O sea, no tenían nada. Y yo esto, no sé si en otra charla de H24 lo comenté, yo durante una época utilicé una distribución que estaba muy interesante, se llama Acuerdos, que es de dos chavales, porque creo que tienen 20 y pocos años, creo que uno es español, el otro no sé si es latinoamericano, que la desarrollan ellos y está bastante interesante, y tienen un grupo muy activo de Telegram, y como yo la estaba utilizando, le pregunté que dónde se podía donar, y me dijeron que no. Que no querían donaciones. Yo le dije, mira, estoy utilizando tu distro, ¿qué más te da? Dime, no sé, ¿tendrás PayPal? Dime que no querían, y me lo decían como si fuera un insulto que se donase, que me resultaba absurdo. Y de hecho, en ese mismo grupo de Telegram, como lo que estaba diciendo uno de los creadores es que le parecía bien, o sea, ¿Cómo va a donarle? Yo que sé, como si se convirtiera en una empresa, como si fuera algo malo. Y me he encontrado eso, que muchos desarrolladores no hay forma de... Además, proyectos que no te estoy hablando de proyectos que utilicen cuatro gatos, proyectos que posiblemente que sean bastante conocidos y no había una forma fácil que sea para donarle. Y eran herramientas que yo utilizaba prácticamente todos los días, o por lo menos en esa época, y me resultaba muy curioso. ¿Por qué esa vergüenza a pedir donaciones? Tú estás gastando un tiempo en un desarrollo, estás gastando un tiempo en un desarrollo que no lo estás gastando con tu familia, con tu amigo o con tu trabajo. ¿Qué más te da? Porque déjame que te valore tu trabajo haciendo una pequeña donación. Me da curiosidad esa vergüenza. Y espero que en 2025 la gente pierda la vergüenza. Lo que ha hecho KDE o lo que hizo Thunderbird en su momento es un ejemplo de, oye, mira, por favor, donarme, que viene muy bien para el proyecto. Pero no que lo haga KDE, que lo haga cualquier desarrollador o cualquier persona que haga una distribución. ¿Por qué no me dejas tu enlace de PayPal o de lo que quieras? No lo entiendo. No entiendo esa pregunta. ¿Eh? Es ideales, son valores. Hay gente que lo hace por hobby y que no quiere dinero. Pero si pero yo me ofrezco... perjudica a otros. También es verdad eso. Perjudica es que a otros. La mentalidad que tenemos la comunidad de Linux está fomentada, entre comillas, sin querer o queriendo, por mucha gente. Y no nos engañemos, el dinero es necesario. Todos vosotros trabajáis por dinero. No se trabaja por hobby. Pero hago cada express gratis. Sí, tú haces cada express, pero tú pides donaciones para KDE. Pero no para cada express. Bueno, porque, bueno, pero ¿y si yo te pido que te quiero donar a cada express, tú me lo negarías? A ver, yo no tengo métodos de pago. Yo te diría que tú me pagas con todas las cosas que haces en el software libre. Yo no estoy de acuerdo con eso, David. No, yo tampoco. Es no, que tío. Creo que así el software libre nunca va a salir adelante. Porque no se puede vivir sin dinero, por desgracia, y la gente necesita equipos, servidores, alojamientos y necesita pagarlos. Y eso no sale del aire. Y vale, se pide implicación. Me parece correcto que tú ayudes pues con tu conocimiento en algún proyecto, pero es que creo que no es la forma y pienso que por el tiempo puede afectar de forma negativa a otros proyectos que sí que necesitan pasta y porque una persona o dos no lo necesiten porque simplemente por hobby les apetezca hacer, me parece genial, pero si yo quiero valorarlo de una forma, creo que tampoco es lo más correcto. Tú en este caso, Lorenzo, tú que eres también creador, desarrollador, que lo eres todo, ¿tú qué opinas? Tú haces contenido gratuito también, claro. Sí, a ver, yo durante un tiempo he tenido para que se hicieran donaciones a través de distintas cosas, a través de Patreon, a través de PayPal, a través de Buy Me a Coffee, pero luego con el paso del tiempo, para lo que yo hago, pues al final lo que recoges es relativamente poco y me meto en un lío con el tema de la hacienda y tal, y al final todo eso lo he dejado porque yo pienso que en mi caso particular creo que me resulta satisfactorio darlo de forma completamente altruista y que quien quiera lo utilice y quien quiera lo consuma y ya está, que meterme en el lío de la pasta, porque yo con ese dinero no voy a hacer nada. Respecto a lo que comentáis de las donaciones de las personas, yo lo veo más como el rascarse el bolsillo. O sea, que alguien te dé dinero es más el hecho de que te dé dinero, o sea, que se meta la mano en el bolsillo y se saque 5 euros, que el importe económico que te pueda repercutir a un determinado proyecto. Yo creo que proyectos grandes deberían de estar financiados por empresas, porque es la manera de moverse rápido. Pero es una opinión. Que la gente, que todas las personas deberían de ayudar, sobre todo por el esfuerzo de ayudar, porque es una manera de demostrar realmente lo que te importa, lo que hay detrás. O sea, ya dar simplemente un feedback o decir gracias es complicado, pero es que pagar es muchísimo más complicado. Por eso yo, cuando alguien paga, tiene un valor muchísimo mayor que simplemente el dinero. Yo, aquí en este caso ya lo he dicho básicamente, para mí cuando me donan no es el aporte económico, es que están valorando mi trabajo. Claro. Y yo siempre lo he dicho, yo de hecho hay proyectos que he dejado de darlo gratuitamente porque nadie lo valoraba. Y yo de hecho, ya lo he dicho varias veces, tengo un canal de Telegram de Linux, de aplicaciones, que hace 2 años lo puse de suscripción anual porque básicamente ya no es que me donasen, ya porque yo recibía una donación al año, es que yo cada vez que ponía la aplicación que yo publicaba dejaba un enlace de Amazon referido, es que ni pulsaban y la gente compra en Amazon, o sea, no me cuentes historia. Yo entiendo que tú no tengas dinero, pero la gente compra en Amazon y tú ponías un enlace de Amazon pidiendo la pequeña comisión y tú veías la estadística y a lo mejor había 5 personas que pulsaban. Y como anécdota muy curiosa que me sorprendió es que yo a partir de noviembre, como los dos canales que tengo, uno de Python y Linux, son de pago por suscripción anual, a partir de noviembre pedí las renovaciones. Hubo gente que renovó y hubo gente que directamente dejó de pagar la suscripción. Y una cosa que me sorprendió, y esto yo no lo viví cuando tenía esos canales de público y gratuito, es que la gente me pagaba y me agradecía el trabajo. Eso me sorprendió mucho. Y no fueron uno, fueron varios. Me pagaron la suscripción y me dijeron muchas gracias por tu trabajo. Y eso realmente te queda un poco planchado, porque durante 4 o 5 años esos canales eran gratuitos y públicos. Nadie me agradecía el trabajo que hacía. Es que lo gratis no se valora. El feedback cuesta mucho. Y entre podcasters, ¿qué vamos a contar? El feedback... No, David, pero no es feedback. Es que simplemente... Es que, por ejemplo, hubo gente que de vez en cuando, muy de vez en cuando, me daban una aplicación de Linux para que la publicase en el canal. Muy de vez en cuando. Y eso es lo único apoyo que tenía. O sea, nadie... Y yo, vamos a ver, está hablando que en la época buena de ese canal tenía 2.500 suscriptores. Evidentemente habría bots de Telegram y todo. Pero bueno, cabría. Y me sorprendió. Porque es la primera vez... Bueno, este es el primer año que hay renovación. Y me pagaron y me agradecieron el trabajo. Y digo, ¿pero por qué? Si me acabas de pagar. Y me sorprendió mucho. Y ese es el problema de lo gratis, y es lo que me da coraje de lo gratis, que la gente no valore el esfuerzo. Y ya lo dije, que cuando hice eso de pago hubo varias personas que se quejaron y casi me prohibieron que yo volviera al canal de pago, que cómo podía poner ese canal de pago. Curiosamente, y esto es una cosa que también lo he comentado más de una vez, la gente que se quejó de que lo hiciera de pago fueron la comunidad de Linux, no la comunidad de Python, no los que estaban en los canales de Python, que también lo puse de pago. Y ahí se nota la mentalidad de los programadores, que sí están dispuestos a pagar por algo, ya sea por cursos, por vídeos, por libros, y la mentalidad de la comunidad de Linux, que lo quieren todo gratis. Yo espero que esto de KDE espero que haya cambiado un poquito, por lo menos un poco, David, no me quites la ilusión, por favor. A ver, tiene la esta que cuando hace una llamada hay gente que responde. También tiene gente que se bajará todo lo que pueda pirata del S y no, pero eso va a existir. Pero ya el problema es que no sé si me estoy explicando bien, que yo no digo que tengas que donar. Yo lo que digo es que tengas que valorar el trabajo. Sí. Eso es lo que yo me quejo. Completamente de acuerdo ahí. No es que lo de gratis o de pago, es que valore el trabajo. Una forma de valorar y de motivar a una persona, no nos engañemos, una de las mayores motivaciones de una persona, o por lo menos a mí me ha pasado, es cuando te donan 5 euros. A mí 5 euros no me va a resolver la vida. A mí 5 euros no va a ser nada, pero a mí me motiva mucho. Yo ahora mismo, en uno de los canales de Linux, tengo 9 suscriptores. 9 suscriptores de pago. A mí eso me motiva mucho a seguir un año más. Y son 9 personas, ¿eh? Y yo tengo que decir que yo gasto muchas horas para publicar aplicaciones de Linux. Eso es lo que yo me quejo. No la gente que, como ha dicho, de hecho, más o menos lo que ha dicho Lorenzo, el hecho de rascarte el bolsillo, no por la cantidad, sino por el hecho y por lo que implica. Por eso lo de KDE me ha sorprendido, porque eso significa que mucha gente ha empezado a valorar KDE. No sé si el año que viene, cuando ponga otra vez cartelito, llegarán el doble o se quedarán con menos, espero. Pero no sé, yo ya me lo ha dicho Carles, yo me he encontrado ya muchos desarrollos que han cerrado porque no tenían apoyo. Muchos. Y me da coraje, porque tampoco creo que esa gente quería una nómina, solamente que quería a lo mejor pues pagarle el servidor o pagarle alguna hora de desarrollo. Pero bueno, a ver si en el 2025... De todas maneras, un poco es lo que ha dicho David, ¿eh? Que al final ellos han puesto un cartel y es lo que ha llamado. Y si lo que hay que hacer es pedir. Y si necesitas feedback, pedir feedback. Pero directamente, yo últimamente en el podcast es lo que hago. Lo pido directamente. Escríbeme o mándame una postal o dame algo. Y lo pido. Y si no lo pides... La gente claro. No lo... Hay que descararse. Totalmente. Sí, yo la única diferencia que veo es que yo creo que habría que donar más, habría que dar más feedback. hay que pedirlo, si no es muy difícil. Pero creo que cada persona es libre de decidir si su proyecto quiere o no quiere. O sea, yo AntenaPod lo uso, porque yo no sé cuántas mil horas al año. Y yo he querido pagarle varias veces. No aceptan donaciones. Pues ya está, no aceptan donaciones. Apoyo en lo que pueda de redes sociales, traducir lo que sea, y le doy el dinero a otra persona. O sea, ¿y cómo se mantienen, David? ¿Cómo se mantienen? Con mucha voluntad y amor al arte. Y pedazo de aplicación que está ahí evolucionando todos los años. Y así hay un montón de proyectos. Todo el proyecto que quiera monetizar me parece muy bien. Ahora, los que no, también me parece respetable. Claro. Yo es que sí, todo respetable lo que tú quieras, pero es que eso para mí es un motivo de que tarde o temprano se van a cansar. Y no es lo mismo cansarse sin dinero que cansarse con dinero. Cuando tienes algo de dinero o financiación, mejor dicho, más que dinero, financiación, aguantas mucho más. Es que, a ver, comprendo lo que quiere decir David y lo respeto y me parece incluso de elogiar. Pero lo que pasa que, por ejemplo, él ofrece este proyecto gratuito porque él lo quiere así. Lo que pasa que es el contagio. Como se ha dicho siempre que el software libre es algo que es libre y se tiene libre el tema free como libre, como gratis, pues la gente se lo toma directamente así. Y habrá mucha gente que no le hará falta realmente ese dinero, pero a muchos proyectos sí. Y si se va corriendo esa voz de que tiene que ser free, gratis, gratis, gratis, creo que muchos proyectos muy grandes por el tiempo no van a poder subsistir. Yo es que creo que históricamente venimos de ahí. O sea, el software libre viene de la motivación de gente que quería hacerlo por amor al arte y ya sea KDE o ya sea Debian, esos proyectos llevan 20 años o más y se han movido gracias a la motivación de la gente. Hay gente que le motivan otras cosas. A Lorenzo le motiva a programar que no vea, a los desarrolladores de KDE también. Sí. Hay gente que necesita otras motivaciones o otras necesidades, pero que yo no creo que es que estemos contagiando a la gente. Yo creo que venimos de ahí. Y lo que hay que hacer es ir enseñando a la gente que no todo el mundo tiene eso y que hay proyectos que pueden seguir por amor al arte, porque uno lo hará porque le motiva un montón, y hay proyectos que necesitan dinero porque si no, no avanzan. Yo es que depende de la complejidad del proyecto. O sea, el kernel sí o sí necesita dinero. O sea, el kernel no se hace, o sea, no nos engañemos, el kernel no puede estar, no ha llegado donde ha llegado por el apoyo voluntario de miles de programadores. Ha llegado porque aparte hay empresas que están pagando desarrolladores. O sea, Wayland básicamente lo patrocina Red Hat. SystemD lo patrocina Red Hat y otros proyectos pues los patrocinará otra empresa. Entonces, depende del desarrollo. Si tú haces una pequeña aplicación de terminal que hace un trabajo... Me estoy escuchando de retorno. Ah, probando. No, ya no me escucho. Que depende del proyecto. Y KDE, evidentemente, empezó como ha dicho David, pero es que claro, que KDE es cada vez más complejo, más complejo, más complejo, más complejo. Yo no creo que pueda vivir, o sea, de hecho KDE en parte varios de sus desarrolladores están pagados por empresas, por lo que tengo entendido. Entonces, yo depende de la complejidad. Y ahora, cambiando de tema, quería también hablar una cosa de la comunidad, porque vosotros tres, además, esto lo que voy a decir no es por vosotros tres sois creadores de contenido, pero quería aprovechar una cosa y una cosa que me gustaría que en el 2025 cambiara. Es dentro de cada uno de su opinión que los creadores de contenido, sobre todo los de Linux, fomentaran más la donación. Me explico. Yo sé que más de una vez, más de dos, vosotros habéis dicho que las donaciones son importantes, pero me encuentro otros creadores de contenido que, curiosamente, me hace mucha gracia porque emiten en YouTube, que es una plataforma, entre comillas, de pago, no dicen absolutamente nada de donaciones. Nada, nada, nada, nada. Y los creadores de contenido de Linux tienen una difusión que podría cambiar un poco esa mentalidad. Porque hay gente que, evidentemente, no quiere hacer donaciones por filosofía, como ha dicho David. Pero es que hay gente que es que lo quiere todo gratis. O sea, que no se gasta ni un duro porque no quiere gastar. Igual que los que piratean música en vez de comprar una cuenta de Spotify. Entonces, yo aquí me gustaría que en 2025 me encontrara más de una vez, más de dos, más de tres a los creadores de contenido diciendo la verdad de las donaciones y de la importancia que son de las donaciones en Linux. No sé qué opináis sobre esto. Yo lo hago. Lo que pasa es que la gente te escuche y quiera donar, o que sean de la filosofía de que esto tiene que ser gratis y colaborativo. Poco podemos hacer nosotros también, pienso yo. Yo puedo motivarles. Cualquier otro compañero mío lo puede hacer, pero si la gente no quiere, por ejemplo, el otro día hice una encuesta donde comentaba que si... Un segundo, por favor. Charla vosotros, por favor. Ahora está vale. ¿Conocéis el Value for Value? El V4V. No sé lo que es. A ver, Adam Curry, ¿sabéis quién es? El creador del podcaster, del podcasting. No. Ah, sí. Adam Curry sí me suena. Bueno, pues es una filosofía que el tío lleva viviendo 15 años de su podcast. Y él hace muchas llamadas a la acción, lo dice, o sea, puede ser hasta cansino, a apoyar. Pero él siempre dice que hay que valorar el trabajo de la gente y hay que intentar apoyarla. Ahora, hay que apoyarlo con time, treasure o dinero, que es con tiempo, con habilidades o con dinero. Entonces, yo lo que sí que hago es solicitar apoyo a los proyectos. Que cada uno decida si su apoyo puede ser programar, hacer un merge request, meterse dentro del proyecto, hacer un diseño gráfico, traducir algo o enviar dinero. Bueno, que sí que hay que pedir mucho apoyo a las comunidades. Sí, pero David, no le engañemos que de esas tres cosas que has pedido, la más fácil para la gran mayoría es el dinero, porque ni tienen muchas veces gente habilidades de programación y tampoco tienen tiempo. Entonces, yo realmente yo pido la que sea más fácil para esa persona. Evidentemente, si a mí me ayudan de otra forma, pero es que a mí tampoco nadie me ayuda de otra forma. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, dime, Carmen. Sí, pero os pido disculpas por la interrupción. El otro día hice una encuesta en mi canal donde preguntaba que si tu distribución actual a partir de ahora pasase a valer 1 euro al año, si seguirías en ella o te irías. Y un 30% se iría a otra distribución que fuese gratis. Me parece una cantidad de gente bastante importante por 1 euro al año. Es que el problema es free gratis. ¿Cuánto que le pagaría? Están perdiendo ahí dinero. Pero es un ejemplo más que nada significativo de si quisieras donar o si estás por el interés de que es gratis o estarías dispuesto a hacer algo si fuese necesario por ayudar al producto o la distribución que utilizas. Pero un 30% de agarrado no me parece mucho. O sea, me parece buena estadística. No lo veo. Yo la veo bastante importante, bastante grande, ¿eh? ¿Cuánto era? ¿Un euro? ¿Me has dicho? ¿Has puesto? Un euro al año. Yo realmente pagaba 1 euro al año. Bueno, pero también te digo, WhatsApp pasaba eso. WhatsApp creo que era 1 euro al año y hubo gente que no quería pagarlo aunque lo utilizara varias horas todos los días. El problema que yo le veo también es para cambiar la mentalidad. Además, aquí lo han dicho también en el chat de YouTube, de el free. Del free que es gratis. Free nunca ha significado gratis. Free ha significado libre. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de la frase que a mí me marcó, fue en un podcast cuando escuché: lo que me gusta de Linux es que es gratis. Esa frase lo dijo un usuario de Linux. A mí eso me marcó. Evidentemente, después en ese podcast la otra gente le dijo que esa frase estaba mal, pero esa persona lo dijo. Y ya no es por las donaciones, es por considerar el gratis, como está diciendo Carles, de gratis porque sí. O sea, a mí me hace gracia porque en otro ámbito ha habido un cambio, por ejemplo, en la música ha aparecido Spotify y hay mucha gente que ha dejado de piratear y prefiere pagar una cuenta de Spotify. Yo tengo amistades que eran de estos que tenían tarrinas enteras de CD, cuando digo tarrinas digo decenas de CD de música pirata, y ahora está pagando una cuenta de Spotify, que me sorprendió y me dijo, ¿por qué? Dice, porque me es cómodo. Igual que hay gente que ha dejado de bajarse las películas piratas y paga Netflix o paga lo que sea. O sea, evidentemente sigue habiendo gente que se lo descarga todo gratis en cualquier ámbito, pero ha habido una transición. Yo en Linux no veo esa transición todavía. Espero que en 2025 sea el principio. Sí, pero yo es que veo que en Linux hay mucha filosofía, muchos valores. Y igual que en música hay gente que hace música gratis y la hace gratis, ¿no? Y hay gente que la hace Creative Commons y hay gente que hace sus dibujos gratis y hay gente que hace las cosas por amor al arte. Cuando tú tienes tanta gente que hace eso, y habrá gente que querrá que Linux sea gratis, aparte de libre, porque querrá que pueda llegar a África, a países que no tengan no sé qué. O sea, el gratis también es un valor que hay gente de la comunidad que le da. Ya no tanto, o sea, no te voy a defender a los que no darían un euro por una comunidad, que eso es ser muy agarrado, pero que hay gente que sí que quiere que su producto sea gratis. Pero son mayoría, y lo que no deberían ser mayoría esa gente. Bueno, si los creadores son libres de qué hacen con su tiempo. No, a ver, me he explicado mal. No es que sean mayoría, me refiero que las personas que quieren eso gratis no es por filosofía, es por costumbre también. Yo es que creo que lo que tú dices son una minoría en todos los ámbitos. O sea, los que ofrecen todo gratis, porque básicamente por otro tipo de motivaciones, en cualquier ámbito siguen siendo una minoría. En la música la mayoría cobran por su música, ya sea en conciertos, ya sea haciendo discos. La gente, los diseñadores gráficos, la mayoría trabajan de diseñador gráfico con un sueldo, aunque haya gente que lo haga todo gratis. Pero esa gente, por filosofía que haga las cosas, para mí en cualquier ámbito es una minoría. Lo que yo quiero decir es que me da la sensación de la comunidad de Linux, la mayoría que lo quieren todo gratis no es por filosofía, es porque hay una gran parte que no quieren pagar. Efectivamente. Y a ver, si me permitís, sobre el tema Spotify. El tema Spotify, si no pagas, no son una ONG. Si no pagas, te cortan el chorro. Al mes que viene ya no tienes música gratis o con la calidad que corresponda. En cambio, en Linux, aunque no pagues, tú vas a tenerlo siempre ahí, ¿eh? Siempre va a estar. Y es algo que se vende y se ofrece como un servicio más que nada, por ejemplo, que un producto. Y esa es la gran diferencia. No, por ejemplo, Windows es más un producto. Y evidentemente tienes que pagarlo, aunque a día de hoy puedes tenerlo de una forma que no sea muy legal, pero bueno. Y otra cosa es también que comenzaba David, hay mucha filosofía dentro de lo que es en el mundo del software libre y GNU Linux, lo cual cosa no me parece mal, pero veo muy poca practicidad. Creo que si siempre estamos tirando de la filosofía, creo que muchos proyectos no van a poder seguir si no se invierte en ello. Bueno, ¿algo más que aportar? Lorenzo, David, si no pasamos ya al último. Yo os diría... Dime, Lorenzo. Hizo, y yo creo que es similar a lo que tú estás haciendo, lo que has comentado de los sábados, ¿no? Sábados de donación, ¿le has llamado tú? Sí. Es algo que hizo también este Pedro Mosquetero Web, que hizo un proyecto, una donación. Sí, una donación al mes creo que se llamaba o algo así. O 12 meses, 12 donaciones. Eso, sí, exacto. Yo creo que ese tipo de mensajes, yo creo que calan bastante. Yo, por lo menos, el mío nada, ¿eh? El mío no ha calado nada. Pues a lo mejor es que es demasiado un sábado una donación y a lo mejor tienes que hacer algo así. Pero yo creo que a mí me pareció muy interesante por eso, porque era un ejemplo práctico de alguien que hacía una donación. Entonces, sí, por eso lo ponía, por poner una etiqueta para que la gente supiera lo que da. Porque la idea no fue muy original. O sea, yo lo que quería copiar lo de bienes de escritorio, que todo el mundo era sorprendente la cantidad de pantallazos que subía. Digo, bueno, pues si existe bien el de escritorio, me voy a inventar sábado una donación. Lo que pasa es que no he tenido el mismo éxito. Yo le pondría un enlace, porque el texto no llama tanto como un enlace. ¿Pero un enlace a dónde? A un sitio de donar. Ah, vale. Mira, no me voy a acordar el nombre, pero hay una página web de Kiva, un compañero aquí de la región de Murcia, joven, sabia nueva para el software libre, idealista, que está haciendo una plataforma en la que te está poniendo muchos proyectos de software libre, cómo se manejan, sus enlaces y sus métodos de donación. Pues si tú haces el call to action, pones el, oye, sábado de donación, yo he donado aquí, enlace de cómo donar a 7 proyectos. Ah, pues mira. Yo creo se que había ocurrido eso. Más éxito, que es lo mismo que hemos aprendido con KDE. Hay que ponerlo fácil. O sea, sí. Si KDE pusiera una ventana y no llevara un enlace, ya te digo yo que no sería igual que si pones el enlace. Lo que yo pienso es que también es que hay mucho a lo que donar. Por ejemplo, hay que donar a KDE Plasma, hay que donar a Debian, a GNOME, a Pipewire, a muchísimas cosas, y la gente también se pierde. Entonces dices, es que no puedo donar a todo también. Yo creo que algunos proyectos se deberían juntar o unir para que ese dinero llegase para todos por igual. Es que es infinito. Hay infinitos proyectos. El que hace la terminal, el que hace una librería. Y el que yo soy de este escritorio y no soy de aquel, y al otro escritorio no lo voy a donar, y al mío sí. Uh-huh. Porque el mío mola mucho. Es complejo. Yo de todas formas creo que lo principal y el principio es fomentar una cultura de una costumbre de pagar. O sea, que pueda pagar quien pueda o quien quiera, pero que haya una costumbre de pagar. Porque a mí me sorprende que esa costumbre de pagar la veo implementar, que tampoco es que sean unos pagos enormes, en otro ámbito. Por ejemplo, yo tengo una newsletter y ahora más o menos el mundo de la newsletter lo conozco un poquito, y hay newsletters de pago. Y la gente, pues algunos pagan y otros no. Y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Quien no quiera pagar, pues no paga. Y quien quiera pagar, paga. Pero hay una costumbre. Es algo habitual. O sea, no es algo raro que alguien pague. Esa costumbre de pagar no la veo todavía en Linux. De hecho, incluso esto, bueno, a mí hace tiempo me contaron que, bueno, la plataforma Twitch, que es de donde estamos emitiendo, ahora se puede donar a un creador y está lo del Amazon Prime. Pero al principio, cuando existía Twitch al comienzo, antes de que lo comprara Amazon, la gente que pagaba, la gente lo insultaba. O sea, cuando tú pagabas a un creador, dices, ¿pero por qué lo vas a pagar si es gratis, si lo puedes ver gratis? O sea, y ahora se ha implementado esta cultura de hay gente que paga y hay gente que no paga y no pasa nada. Esa es lo que yo quiero, que es lo primero que se tiene que implementar, y espero que en 2025 poco a poco. La costumbre de pagar, que no es la obligación, sino que haya una costumbre y que si yo pago, pues no pasa nada. Y si tú no pagas, tampoco pasa nada. Pero también el problema es que, dime. Ten en cuenta que en los países hispanoamericanos o de... tenemos menos costumbre, mucha menos costumbre, muchísimo menos de donar. Yo creo que lo he comentado en alguna ocasión, donaciones por alguna de las aplicaciones que he hecho, he recibido más de fuera que de aquí. O sea que... eso no se tiene cultura. Y en la América Latina tampoco, debido a sus problemas en muchos países económicos, o simplemente porque no es tradición hacer donaciones directamente. En países angloparlantes sí que es mucho más tradicional hacerlo. Sí. Pero no, ya lo de Latinoamérica, de Hispanoamérica, me parece normal porque hay recursos. Pero yo lo que me quería centrar son en aquella gente, por ejemplo, usuarios de Linux. Yo tengo varios conocidos, usuarios de Linux. De hecho, tengo varios que trabajan con Linux porque trabajan en empresas de redes. Esa gente paga Netflix, paga Spotify, pero llevan como 20 años viviendo y trabajando de Linux y nunca han donado a un proyecto de Linux. Mi pregunta es ¿por qué? Yo te pongo un caso. Yo soy técnico informático y comento a veces, pues mira, existe el sistema operativo Linux, tal, no sé cuántos, y algunos lo conocen y dicen, sí, pero eso es gratis. Y yo digo, sí, pues entonces no te voy a pagar. Y yo digo, hombre, yo no te estoy cobrando el sistema operativo, te estoy cobrando mi trabajo. Y dicen, no, pues ponme lo otro. Y porque si eso es gratis, tiene que ser todo gratis. Y yo digo, bueno, ¿tú de qué vas? Hay gente muy especial. Hay gente que no se quiere gastar. Si quiere intentar gastarse lo mínimo o no gastarse nada. Si pueden sacarlo todo gratis, pues mejor. Bueno, lo último que quiero decir del tema, una buena noticia que te va a gustar, José. No sé si lo sabes. FlatHub, los que llevan Flatpak. Sí. En 2025 yo creo que van a implementar que se pueda pagar en esa tienda. Ah, sí, sí, lo leí, creo, pero esa noticia yo la leí hace una semana, no, o es nueva ahora. O era un rumor, a lo mejor lo que yo leí. Esto es del 9 de diciembre de 2024. O sea, yo lo había escuchado antes. Pero... Ah, por eso yo lo había escuchado, eso que lo iban a implementar. Están en ello. O sea, fíjate, están en ello ahora. O sea, sí, claro. Sí, ni siquiera ha hecho que se pueda pagar en la aplicación. Es que lo que te he dicho, la cultura del pago no la tenemos implementada. O sea, a mí me gustaría que fueran como el usuario de Mac, que pagan por todo y pagan mucho. Y además, ni se quejan, que eso para mí sería sorprendente que fuera... Pero bueno, que poco a poco. Bueno, vamos a pasar ya al siguiente bloque porque aquí... ¿Me permites una cosa? Sí, claro. Lo que pasa es eso, que la gente... Si paga por Windows, paga por un conjunto entero de algo. En cambio, si pagas por Linux, pagas por el compositor. Tienes que darle al compositor Wayland, a PyWire, al escritorio, al no sé cuántos, al no sé menos, al no sé más. Y al final dices, es que no puedo dar a todo. Y al final es un compendio de muchísimas cosas y creo que tampoco es la forma, a lo mejor, más correcta de financiar este tipo de proyectos. Hombre, la idea es que, de hecho, y ahora voy a aprovechar para pasar ya al siguiente bloque, la idea, como ha dicho creo que Lorenzo ha dicho, la idea es que también los proyectos también estén un poquito financiados por las empresas. Que de hecho, curiosamente, me aprovecho porque leí hace poco una noticia y ya pasamos al tema del bloque de empresas, que es el último, que... Hace poco leí una noticia de que, no sé si conocéis la empresa que hacen los routers Fishbox, que es una empresa alemana que se llama AVM. Son unos routers que son bastante conocidos porque tienen implementado un sistema propio de Linux, se llama FreeOS. A los que sepan un poco de redes, esos routers le tienen que... Además, son así rojos y blancos, son así... Y, bueno, pues resulta que tienen dentro un Linux hecho por ellos, desarrollado por ellos. Pues resulta que un usuario de esos routers, una de las librerías, que evidentemente el router, el sistema operativo y las librerías todos tenían licencia GPL y creo que las librerías eran LGPL, pues resulta que quería hacer una modificación para añadir una funcionalidad que era que los datos que envía ese router a Internet, qué datos enviaba a Internet ese router, digamos, para saber si lo enviaba a un servidor. Bueno, pues se dio cuenta que con el código fuente que proporcionaba la empresa, que tenía que proporcionar el código fuente completo, no lo proporcionaba completo. De hecho, creo que era alguno a script para compilar el sistema operativo y para poder añadir esas funcionalidades. Así que se metió un juicio. Evidentemente, como el hombre dijo que tenía licencia LGPL y por la licencia estaba obligado a la empresa a dar el código fuente, curiosamente, en este caso, la empresa al final, después de unos meses, le dio, sin acabar el proceso judicial, le dio el código fuente completo y ya pudo hacer la modificación. Evidentemente, el proceso judicial se completó, falló a favor del usuario, porque evidentemente las normas de la licencia LGPL lo obligaban, y de hecho tuvo que pagar las costas la empresa AVM. Y aquí creo que es lo que tiene que haber también un cambio, igual que he dicho una cultura de pago en la comunidad de Linux, también tiene que haber una cultura, también un cambio de pensamiento de Linux de las empresas. Que aquí yo creo que va a ser un poquito más complicado de que estás utilizando software libre, te estás forrando con el software libre, ¿por qué no lo apoyas? O sea, hay casos como Amazon con el Elasticsearch, que macho, que no daban ni un duro, o sea, se aprovechaban. ¿Yo vosotros creéis que va a haber algún pequeño cambio en la empresa y van a apoyar más? Sobre todo porque yo veo que cada vez las empresas utilizan más software libre. Por ejemplo, y aquí creo que lo han dicho en el chat de YouTube, con el tema de la IA, hay varios LLM o ¿cómo se llaman? Motores, no. Modelos de lenguaje que son open source. El de Facebook, por ejemplo, no sé si el de, bueno, el OpenAI creo que es totalmente privativo. El de Google, que no sé si es de código abierto. El de Google tampoco. Pero hay un montón de herramientas de LLM. Yo, por ejemplo, conozco muchas de Python que son software libre, pero muchísimas. No sé si habrá un cambio de paradigma de las empresas que empiecen a apoyar ya no solo con tiempo y desarrolladores, sino también con financiación. ¿Qué opináis? ¿O se va a seguir todo igual? Yo os digo que el camino es el... open source o el software libre. Ese es el camino. El que vaya por su lado a hacer implementaciones cerradas se va a estrellar. Será este año, será dentro de 10 años, será dentro de 100 años, pero se van a estrellar. Porque lo que se demuestra siempre es que y el camino que han hecho, por ejemplo, Meta o Facebook, es el de ir a un modelo abierto donde pueda colaborar más gente. Y es que hay mucha gente que simplemente colabora porque le gusta, porque disfruta, porque le apasiona y ya está. Y ese yo creo que es el camino. Más empresas colaborando, haciendo exactamente lo mismo, y ahí es donde se va más rápido y donde se puede llegar más lejos. Si cada uno tira por su propio camino, pues al final, pues sí, más o menos llegarán todos al mismo sitio, pero no se llegará tan lejos. Muy claro. Por cierto, una puntualización. Tanto Facebook como Uber o Airbnb tienen un pedazo de repositorio en GitHub de software libre impresionante. O sea, el de Uber y Airbnb tiene todos los algoritmos que utilizan, porque parece que Uber tiene un algoritmo que calcula la ruta y dónde están los coches. Todo eso es software libre, que yo cuando me metí me quedé sorprendido. Y Facebook tiene, bueno, y Google también tiene un repositorio bastante ver, grande. Ahora, todo lo que se está moviendo, pero gran parte de lo que se mueve en páginas web es a través de React, y React es de Facebook. Bueno, es original. O sea, que quiero decir que al final se han dado cuenta que ahí hay mucho, hay una forma de crecer y de ir muy rápido. Y además se retroalimenta en el sentido de que tú le das a la comunidad y la comunidad te lo devuelve y te lo mejora. Y es un proceso virtuoso. ¿Que lo quieres hacer por tu cuenta? Lo puedes hacer por tu cuenta, pero es que vas a llegar, no vas a llegar tan lejos. Pero ¿tú crees entonces, Lorenzo, que la empresa van a apoyar más el software libre? O sea, ya no solo con programadores, con financiación. No, o por ejemplo, aquellos proyectos que utilicen internamente, tipo, como por ejemplo Amazon con Elasticsearch, que de hecho lo que hacía Amazon era coger el Elasticsearch, que es un buscador, digamos, y sacaba una versión, digamos, modificada comercialmente. Claro, el Elasticsearch no se llevaba ni un duro, pero claro, era software libre, ellos podían coger el código, modificarlo y venderlo. Que después creo que el Elasticsearch cambió la licencia para que Amazon no pudiera hacerla, y Amazon, de hecho, los creadores de Elasticsearch, la empresa que hay detrás, pidió a Amazon que apoyase financieramente y creo que le ofrecieron, no sé, nada y menos, creo que fueran $500 o algo así, que claro, entonces los de Elasticsearch se enfadaron. ¿Tú crees que ese comportamiento seguirá repitiéndose una y otra vez y una y otra vez porque al final perjudica a la empresa? El ser humano es así. Yo voy a decir una opinión que lo mismo es impopular, pero creo que nuestro productor y realizador, David Vaquero, va a estar de acuerdo. Que es, yo creo que habría que modificar el concepto de software libre, la definición, y permitir licencias que ya se están creando, que sea mi código, es libre. Tal cual, como ahora, un GPL. Exactamente igual. Con la única diferencia de que si tú eres una empresa de X millones de euros, si lo usas, tienes que aportar dinero. O sea, estoy de acuerdo. Yo, a mí me gustaría una licencia de esas. Pues esas licencias existen y es lo que está haciendo mucha gente para defenderse de que cuando se inventó el software libre, pues estaban con impresoras en despachos y llevaban las cosas en tarjetas perforadas y en coches. Con la nube, con los servidores virtuales y lo que hacen estas grandes empresas, hay proyectos que es que te la pidan. Entonces, o lo hacen con una licencia que ya no es software libre, por la definición, o yo creo que esas licencias habría que hacer un nuevo acuerdo y decir, mira, también se permite que sea software libre esta única diferencia en concreto, que es que no puede ser que Amazon se dilapide 7 u 8 proyectos enteros y no les dé un duro. Entonces sería un software libre restrictivo para empresas. ¿Qué licencias hay? ¿Qué dices que existen? Porque GPL, eso y el GPL... Hay varias, hay una que es la Fair License y hay otras por ahí, que en el fondo son casi iguales, pero dicen, oye, a partir de ciertos millones de empresas, me tienes que dar un poco. Y se me olvidó lo que iba a decir. Que, curi- que curiosamente Unreal, no sé quién es la marca, la empresa que hace Unreal, Epic creo que es, me parece, creo que es un desarrollo de Epic. Unreal tiene una licencia que lo que hace es precisamente eso, no es software libre, pero lo que hace es, tú me tienes que pagar a partir de X ventas, tienes que pagarme un pastizal. Si tú tienes menos de X ventas, creo que incluso es gratuito. O sea que, curiosamente, una empresa hace lo que tú estás pidiendo, pero para sentido contrario. O sea, que si tú tienes que tienes una cantidad bastante de ventas, o sea, que vendes mucho, me tienes que pagar. Si no, no me pagues. Ah, y tú, en cambio, dices... Si es que en privativo ya lo tienes. El problema es que los del software libre somos los que muchas veces están desprotegidos de las grandes empresas que pueden hacer lo que quieran. Pero yo, a ver, me vais a disculpar, no estáis protegidos, o sea, nadie está desprotegido. Lo que pasa es que no te están pagando ni un duro. Esa es la diferencia. Y tú, en tu momento, has decidido crear un software y darlo a la comunidad de forma completamente... Yo los doy con licencia Meet para que cada uno haga lo que le dé la gana. Si tú no lo quieres, si tú quieres que te paguen por tu software... pues lo pones y lo pones de pago. Pero también hay que tener en cuenta que hay mucha gente que quiere las dos cosas. El reconocimiento en el mundo del software libre es fácil porque todo el mundo puede acceder a tu código y pueden hacer con él lo que quieran. Y además el dinero. Y no es tan fácil conseguir las dos cosas. Sí, bueno, las licencias existen. De hecho, ya me acordé de lo que iba a decir. La GPL... es una licencia restrictiva, o sea, poner restricciones, no como la MIT, como la que ha dicho Lorenzo. La MIT es, o la BSD, es súper abierto a lo que te dé la gana mientras que copies este párrafo. La GPL, ¿no? Dice, oye, para usar la GPL tienes todas estas condiciones. Oye, si habéis metido en la página web, hay un FAQ ahí que hay que ser abogado para entendérselo. Pues igual que la GPL tiene todas esas restricciones... Para mí el concepto de software libre a mí no me chocaría, o sea, yo no diría vosotros no sois privativos. Si alguien quiere usar la licencia que tiene, una condición más. Pero entonces no sería software libre, sería software menos libre. Con el concepto de hoy en día, pero también hubo un momento, la verdad es que eso ya está superado, pero había gente que decía que la GPL no era libre. Porque te ponía condiciones, no como la MIT. Es que realmente la GPL no es libre. Es que no es libre. Es que, de hecho, yo no es la primera vez que escucho que la MIT es realmente la licencia libre. La BSD y la MIT son más libres que la GPL. Es que ese debate todavía existe, ¿eh? David. El concepto. O sea, la definición oficial de software libre y de open source, que al final la mayoría coinciden un montón en la licencia. La GPL es software libre. Pero si es verdad, filosóficamente, pues es menos libre, si nos ponemos así al extremo, que la MIT que te deja hacer lo que te dé la gana. Pues yo ya apuesto que la GPL restringe, o la AGPL, que todavía te restringe un poco más. Pues yo ya la AGPL Plus, y yo... Si la cosa es, yo no la voy a usar, pero para mí la cosa es que para mí no es un problema que alguien la use. O sea, no lo echaría a la comunidad del open source. Yo creo que como más evoluciona es dejando completamente libre para que cada uno haga lo que le dé la gana. Yo creo que es más fácil, pero eso es como aquel. Y quien no se ha equivocado, ¿eh? Yo de todas formas creo que hay métodos, o como has dicho, bueno, yo que más o menos di la razón a los dos, Lorenzo y David. Pero yo creo que es que hay tanto mecanismo de defensa, y he puesto el caso de ejemplo de la persona que denunció, pero pasa que tienes que meterte en juicio. O sea, si lo de Elasticsearch escogieran una licencia específica, que también creo que es que la gente coge las licencias sin saber exactamente lo que quiere, eso va a empezar. O sea, me da la sensación de que la gente, sobre todo algunos desarrolladores, porque claro, si coges la MIT, pues ya está, no te complica la vida. Toma, ahí tienes la MIT. Claro. Pero si coge una GPL o una LGPL o la AGPL o la que quiera, porque tú quieres evitar que Amazon te coja el código y venda comercialmente su producto, pues coge una... Si te preocupa eso, coge la licencia adecuada. Pero me hace mucha gracia porque hay desarrolladores que yo creo que tiran un dado y el número que salga es coge la licencia. ¿Yo qué quieres que te diga? Si tú quieres hacer un proyecto de software libre con que quieres que en un futuro se convierta en algo más, o sea, y quieras que tenga una capacidad financiera o quieres que sea, pues piénsalo desde el principio, ¿no? O sea, yo lo veo de otra manera. Yo veo que alguien, como el desarrollador este de... Era, creo que una librería de JavaScript o algo así, que fue el que metió... Eso, sí. No sé si fue este año o el año pasado. El año pasado creo que fue. Que metió, hizo ahí una guarrería. Sí. Yo entiendo que este tío en su momento, en su tiempo libre, ha hecho esa librería, ha empezado a utilizar la gente, ha visto que aquello tenía mucho uso y que él no estaba ganando nada de dinero. Yo lo veo desde ese punto. Y entonces dices, claro, yo me pongo en el papel de él y tiene que estar jodido. En el sentido de que, ostras, todo el mundo se está aprovechando de algo que he hecho yo y yo no veo nada. Pero es un poco lo que decías tú. Haberle puesto otra licencia. Pero yo es que creo que no tienen... lo que tiene ese desarrollador ahora mismo. O sea, tú olvídate ya, de pero... ese tipo... Lorenzo, creo que estará igual de enfadado. Da igual la exposición. Yo creo que tendrá un rebote tremendo. Ostras, yo no lo veo... Hombre, no. Quiero decir, él está jodido, pero jodido. Pero lo que yo me refiero es que vosotros verlo de otra manera. Ostras, ese tío, si pide trabajo en cualquier empresa... Ojo, que estás hablando de un desarrollo que está utilizando. Es un currículum del copón. Sí. Pero la pregunta sería. Si la cabrea, lo mismo te la lía. Pero escúchame, Lorenzo, pero el problema sería: ¿tú para qué hiciste esa librería? ¿Para rellenar tu currículum para conseguir mejor trabajo o para conseguir un beneficio económico? Porque no. si es lo primero, perfecto. Ya has conseguido, no te enfades porque te hayan fastidiado. Tú lo que has dicho, la has conseguido. Ahora tienes una exposición tremenda y currículum. Ahora, si te enfadas porque tú no estás recibiendo dinero, pues haberlo pensado de primera. O sea, haberlo planificado. Los desarrolladores tampoco le podemos pedir que sepan, sean abogados y se sepan todo el mundo de las licencias. Pero tú pones la licencia y pones una licencia GPL o una licencia MIT. ¿Sabes a lo que te expones? Si quieres Yo creo que es que hay mucha gente que no se mira esas cosas. Que no... Pero es que es el problema también. Que pilla y para adelante. Pero es que el problema es que tienes que pensar un poco las cosas. O sea, me encuentro yo gente, emprendedores, de estos típicos emprendedores que hacen un negocio y tienen detrás un estudio de mercado y cosas, y al final hacen una tontería y se lo preparan mucho más. Y un desarrollador que a lo mejor... Pues piénsalo un poquito antes, o sea, no todo hace código. 16 años, estaba en la universidad, ahí, de cerveza, no sé qué, pone a programar, No sé, yo creo que las cosas, cuando tú desarrollas un código que lo quieres mantener en el tiempo, o sea, no es el típico de este herramienta de terminal que le haces 20 commits y ya te olvidas de él, sino que algo que estás pensando que lo quieres mantener en el tiempo, debes pensarte un poco más las cosas. Debes planificarte. Y la gente como este hombre que hizo una librería que era importante. O sea, si tú no... Siempre puedes cambiarle la licencia. Esto por saco. Ya, pero ya es tarde, porque ya cogen el código de la anterior versión. Te hacen un foro y te lo mantiene Amazon. O sea, entonces, no sé. Yo, de todas formas, lo que dice Lorenzo, que el open source, yo creo que en la empresa ya se han dado cuenta desde hace tiempo que es un negocio. En las grandes y no tan grandes, Pero escucha una cosa, te digo lo mismo, o sea, te digo eso igual que te digo lo otro. O sea, tú estabas preguntando, ¿tú crees que o creéis que el año que viene o este año va a cambiar la mentalidad? Pues no, va a seguir exactamente la misma mentalidad. Habrá empresas que dirán, ostras, esto vamos a hacerlo de esta manera, vamos a ir hacia el mundo del software libre porque creemos que es el camino. Y estoy convencido que en la misma empresa habrá otros proyectos que dirán, el camino no es el software libre, el camino es el software privativo. Pero ya una opción, o sea, ya está como opción. Hace 10 años no estaba como opción. Si tú querías sacar la empresa X, un proyecto lo hacía privativo, punto, porque quería ganar dinero. Ahora está evolucionando a que haya una opción. O sea, tú lo puedes hacer libre o no libre. Igual que Windows ha evolucionado. Windows, yo creo que va a llegar un momento que se va a convertir en un sistema operativo en la nube. O sea, si vas a querer Windows, lo vas a tener que tener con Internet. Y antes era el Windows de CD. O sea, el problema es que yo veo que lo bueno es que está convirtiéndose en opción. No en obligación, sino en opción. Y eso es importante. Hace 10 años en esta empresa el open source no existía como opción, o sea, era todo privativo, punto. Ahora, podemos discutir si en el 2025 o en el 2026 la opción de software libre será más usada que la de privativo. Podemos discutir que sí, que no, que habrá más cuota en un lado que otro, pero ya está la opción y no va a desaparecer. Es como Linux. Linux en 2025 va a seguir existiendo. O sea, yo creo que Linux ya nunca va a desaparecer. Va a tener su cuota de mercado, va a tener su comunidad, van a tener su empresa y van a tenerlo todo. Y en el escritorio seguirá funcionando. No va a desaparecer. ¿Podrá aumentar en usuarios más o menos? Yo creo que no va a decrecer en usuario. Yo creo que va a haber una evolución. Pero va a seguir existiendo. Entonces, para mí eso es importante, que ya exista la opción de open source. Y yo creo que se va a mantener. Yo no creo que va a desaparecer. Personalmente, yo creo que la cuota de mercado del software, del open source, va a aumentar más que el privativo. Va a haber un cambio de paradigma. Yo no sé si en 2025, 2026, 2027, pero va a existir. Y cada vez va a haber menos proyectos totalmente privativos. Yo creo que cada vez el concepto de vender licencia de físicamente ya casi no existe. Ya prácticamente casi todo es descargártelo. No creo que exista más eso, pero yo creo que va a haber un cambio de paradigma en muchos aspectos. Y yo creo que el open source se va a poner en su cuota, en su nicho, digamos. Bueno, señores, no sé si queréis aportar algo más, si no, lo vamos dejando. Que por aquí me han dicho un chivato que ya hemos pasado la hora y media, creo. No sé si bastante más de la hora y media. David, ¿cuánto llevamos? Vale, llevamos una hora 38, así que si queréis aportar ya de como conclusión. Y ya os voy a hacer una pregunta que me acaba de ocurrir ahora. Como esto va a ser Linux 2025, la pregunta sería, vamos a empezar con Carles. Carles, ¿cómo crees que estará Linux 2026? Igual que en 2025 y 2024. Puede que crezca un poquitín, pero yo creo que el crecimiento va a ser mínimo. No olvidemos una cosa, que el gran grosso de la gente que utiliza sistemas operativos están en las casas y en los domicilios. Y esa gente ya no utiliza ni Windows, ni Linux, ni nada, ni Mac incluso. Utiliza Android en sus dispositivos móviles, que es como se mueven a día de hoy. Y creo que a nivel empresarial, pues muchas empresas, si no tienen software que funcione para su trabajo, pues seguirá utilizando software privativo que seguramente funcionará con Windows. Entonces yo creo que crecerá, a no ser de que llegue una empresa como Valve y empiece a meter un catálogo enorme de juegos, que eso llame la atención a la gente más joven o a quien le guste jugar, y directamente por esa parte sí que decida al menos incursionar en el mundo Linux para ver si le interesa más que utilizar Windows para ese campo. Yo creo que por ahí podría ser la mejor solución para que creciese. En tu caso, Lorenzo, ¿dónde crees que estará Linux en 2026? Pues yo estoy casi con lo que acaba de decir Carles, sobre todo con la parte de Valve. Bueno, yo creo que con Valve va a crecer, sinceramente, pero va a pasar un poco lo mismo que pasa con el teléfono, con Android, que tú le dirás, ya, pero es que llevas Linux en la mano, un Linux modificado, lo que queráis, pero lleva, y te dirán, ¿pero Linux qué es? Pues lo mismo pasará con el tema del chisme este. Te dirá lo mismo exactamente. Pero bueno, ahí está. Y en tu caso, David, ¿dónde esperas que esté el Linux 2026? Yo, un peldaño por encima de lo que han ido diciendo. Yo creo que hemos ido subiendo y yo creo que todavía un poquito mejor. Yo creo que los proyectos van a seguir desarrollándose y el producto cada vez va a ser mejor. Cada vez somos más, poquito a poquito, de decimal en decimal, pero yo creo que estaremos mejor. Que fíjate, si me preguntas por cualquier otra cosa, te diría que vamos a estar mucho peor. Pero yo creo que lo que es el software libre va a ser un oasis en comparación con cómo va a estar el mundo, política, medioambiental y todo eso, o en materia de privacidad. Pero yo creo que la tendencia es muy buena y, oye, lo mismo coge un país y de repente dice, yo ya no uso más Windows porque no me fío de este país. Y pasa a tropecientos mil equipos de golpe. O sea que yo creo que en 2026 estaremos mejor. No va a ser el 40% del mercado, pero que estaremos con unos buenos números en comparación con años anteriores. Bueno, y ya para finalizar, pues bueno, voy a seguir contigo, David. ¿Dónde te podemos localizar? En Cartagena, en calle Ángel Luna, si queréis pedir, y os acepto que me invitéis un café, eso sí lo podéis pagar perfectamente. Y luego, pues, en Mastodon, en el Fediverso, en Matrix, y en KD Express y en accesibilidad con tecnologías libres en los podcasts. En tu caso, Lorenzo, ¿dónde te podemos localizar? A mí me buscáis en atareado.es y ahí estoy. Y en tu caso, Carles, ¿dónde te podemos localizar? En YouTube, de Windows a Linux, bien facilito, y ahí podemos hablar. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias por haber dejado que os engañe otra vez. Y algo que nunca digo en el canal de YouTube, que recordad que os podéis suscribir y darle like. Estas cosas que hacen los YouTubers, que tendría que haberlo dicho al principio del vídeo, porque creo que no van a llegar mucho aquí al final. Ya un poco tarde. Me está diciendo David que un poco tarde. Pero bueno, sí, es verdad. Bueno, pues recordad que os podéis suscribir, poner comentarios, etcétera. Y recordad que esto va a ser un directo, ha sido en YouTube. Voy a subirlo después, voy a recortarlo y subirlo el vídeo al canal de YouTube de 24H24L. También lo subiré a Fediverse, que también hay un canal de 24H24L. Y voy a extraer el audio y lo voy a también a publicar en formato de podcast a las principales plataformas del podcast, y también tenemos un feed. Todo esto lo veréis ahora en el texto descriptivo del vídeo. Y poco más. Me despido de vosotros hasta la siguiente charla. Adiós.